mi escudo de fe. Estoy listo a pelear. Me siento muy honrado de ser un soldado de Jesús. Soy soldado de Jesús, soldado de Jesús. Amor es mi alma, su espíritu es mi poder. Soldado de Jesús, soldado de Jesús, peleando por lo recto y por la verdad. Marchando a nuestro alrededor no se pueden ver las huestes del pecado, el mismo Satanás. Con tu fe en Cristo no te preocupes más. Si ganas la pelea, la victoria tendrás. Con tu escudo de fe debes tú pelear. Debes de estar honrado de ser un soldado de Jesús. Soy soldado de Jesús, soldado de Jesús. Amor es mi arma, su espíritu es mi poder. Soldado de Jesús, soldado de Jesús, peleando por lo recto y por la verdad. Sí. Si tú estás peleando por Jesús mi rey, no te detengas, sigue siempre. Siempre voy a reinar.